Ya cuánto tiempo no te quiero ver más. Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales. Me compro botella para festejar y ahora tengo otra que cura mis males. Y salgo para la calle con tres. Estamos sonando, somos los chacales. Le doy por detrás, tra, tra. Pensé que hasta sabes quiénes son los reales. La vi bailando en la esquina y se me dio por preguntarle. Hoy te vas conmigo y ella me dijo más tarde. Vi que ya tenía novio y ahora soy el responsable. Después de lo que hicimos, la baby no quiere hablarle. Como si nada, la miré y se pegó. Entramos a la disco y la dejamos encendida. Como si nada, me miró y me perdió. Me pidió el teléfono y llamó el otro día. Baby, tú eres como una diabla. Yo noto la forma en la que me habla. Si pego de frente y después de espalda. Quiere que la saque de aquí, ahora ponte pa' mí. Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más. Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales. Me compré dos botellas para festejar y ahora tengo otra que cura mi madre. Y salgo pa' la calle, intentará. Estamos sonando, somos los chacales. Te doy por detrás, tra, tra. Pensé que hasta sabes quiénes son los reales. A esos haters me los fumo, de látigo me fumo. Quiero rogarte para darte un beso de esos uno. Tengo como cinco, pero tú eres la uno. Los gatos con los que salen no te gusta ninguno. No son como yo, no, no. Y aunque lo practiquen todos los días, yo soy el mejor, oh, oh. Lo demuestro cuando te me subo encima. Saco mucho tiempo, no te quiero ver más. Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales. Me compro botella para festejar y ahora tengo otra que cura mis males. Y saco para la calle, interestelar. Estamos sonando, somos los actuales. Te doy por detrás, esa gata sabe, somos los reales. Llevo barderos, lo mismo de antes pero con más ceros. Hoy me llevo a la que quiero. Taller pero elegante, mami, me dicen teco. Tanto brillo en el cuello que los tengo a todos ciegos. Entramos en la disco, robo su atención. La baby quiere irse para mi habitación. La gata pide más y yo tengo elección. Como la chava, esta es su profesión. Y salgo para la calle, interestelar. Estamos sonando, somos los actuales. La doy por detrás, tra, tra. Esa gata sabe quiénes son los reales. Bien pegado.